te alejes de mí. Tu paz quiero sentir. Oh, mi anhelo es estar contigo, Señor. Tú me puedes limpiar solo con tu amor. Ven y tómame ya. Ten piedad y tómame en brazos y nunca me sueltes. Abrázame fuerte, seguro estaré. Si te escondes hoy de mí, yo no seré feliz. Oh, oh, mi anhelo es estar contigo, Señor. Tú me puedes limpiar solo con tu amor. Ven y tómame ya. Ten piedad y tómame en brazos y nunca me sueltes. Abrázame fuerte, seguro. Es donde quiero estar. Nunca te alejes de mí. Oh, tómame en tus brazos donde no estuve jamás. Seguro es.